hermanos, llegó el final de este concierto. Alcemos todos los brazos en forma de V. Recibamos la energía universal que es de todos y es para todos, para armarla, para gozarla. Muchas gracias a todos. Esto es un chorro grande de gusto. ¿Cómo no? Eternamente agradecido. ¡Guau, guau! ¡Salud y suerte! Nunca la oscuridad, que algún día amanecerá y tú lo verás. Sueña y no dejes de soñar, que la vida es una sola y aquí no hay más. Que luchando día a día encontrarás tu felicidad. Que la tuya ama y comparte con los demás. Y nunca pierdas la oportunidad de dejarte querer y de disfrutar y mejorar. Canta y abre el corazón, que la música es lo mejor que se inventó. Siempre que se cambia un buen ritmo, digo vacilón. Marcha, que si bien le gusta el ritmo, vacilón. A mí si bien le gusta el ritmo. A mí si bien le gusta el ritmo, vacilón. A mí si bien le gusta el ritmo. Vacilón, vacilón, vacilón. El sombrero me lo quito, me lo pongo. Vacilón, vacilón, vacilón. El sombrero me lo quito, me lo quito, me lo pongo. Que todo no está bien y que no queda mucho puro por romper. Que todo lo que hace más os ha adelantado y parece que no nos enteramos. Y cojeado, coño, baila y baila y va. Digo que amo, coño. Pero no basta con quejarte si quieres que todo cambie a tu alrededor. Empieza desde tu interior con mucho vacilón. Y si me gusta el ritmo, vacilón. Y si me gusta el ritmo. Y si me gusta el ritmo, vacilón. Y si me gusta el ritmo, vacilón, vacilón, vacilón. El sombrero me lo quito, me lo pongo. Vacilón, vacilón, vacilón. El sombrero me lo quito, me lo quito y me lo pongo. Escoger que ligerito tú puedes aprender. La lucha no se ha terminado. Más que cayeran muchos hermanos. Y esta sabia amarga hará que brille el sol. Para que nuestros hijos vivan esta canción. Para que nunca olviden que el guanche se buscó. Con Dios el esclavo de la explotación. Ahora sí que nos vamos, familia. Llamarla por ahí, llamarla por ahí, llamarla.